Gracias, buenos días. En Vertientes funciona la consulta de planificación familiar y en lo que va de año se ha logrado el embarazo de 10 pacientes atendidos como parejas infértiles. Más detalles del funcionamiento de este encuentro de salud con la doctora Marisleidis Castelar Molina, responsable del programa materno-infantil en el Policlínico Mario Muñoz Monroy. Y aquí desde el área de salud del Policlínico Mario Muñoz Monroy queremos informar a la población sobre la consulta de infertilidad que se está realizando todos los lunes a las 8 de la mañana, que debe asistir la pareja, o sea, el esposo y la esposa que quieran tener hijos que lleven un año sin protección y que no hayan logrado su embarazo. Que contamos aquí en nuestro policlínico con todo el equipo multidisciplinario para realizar esa consulta y que estamos realizando todos los exámenes complementarios aquí en nuestro municipio. Y en caso de que no se logre el embarazo, pues entonces remitimos a la pareja a la atención secundaria, o sea, al hospital materno provincial. Funciona en el policlínico Mario Muñoz Monroy de Vertientes todos los lunes consulta de parejas infértiles. Una información de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.